En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a... Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta... Barba Azul Radio. Un espacio alternativo donde podrás encontrar... literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio. Las historias empiezan con vos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta... En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Una vez más nos encontramos para hacer ruido de fondo en medio de una ciudad caótica. En ruido de fondo contamos historias por y para la gente. ¿Cómo está, gente? Todos los que nos escuchan, un saludo de parte de Sebastián. Me encuentro junto a... Daniela, bienvenidos. No te olvides de sintonizarnos en 940M o por www.radiocasadelacultura.gov.es o por nuestras redes sociales. Igual síguenos en Facebook, en Twitter, igual en Instagram como Barba Azul Radio. Bájense la aplicación, está muy chévere, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de Google Play. No se olviden de bajarse para que tengan un acceso más rápido y fácil a toda la programación de Radio Casa de la Cultura y en especial a toda la franja de Barba Azul Radio, que semana tras semana estamos buscando los contenidos que quieren escuchar. Nosotros sabemos lo que quieren escuchar, háganos caso. Igual en la aplicación pueden escucharnos en vivo y si tienen mensajes, saludos o alguna pregunta, escríbenos al WhatsApp. El número es 098-7623-456. Repitámosle por si acaso a la gente que cree que es número de chiste, pero no es. Es 098-7623-456. Marquen nomás, verán que no es de broma. Sebas, para nuestra audiencia hoy vamos a hablar acerca de la violencia de género en los territorios afectados por el terremoto y además de la campaña Solidaridad con Igualdad. Hoy estamos junto a Jessica y a Raúl de Universidad Púrpura. Antes de empezar, como es costumbre en este programa, vamos a escuchar algo de música, esta vez de la mano de la cantante de hip hop chileno Anita Tijoux, ex miembro del grupo histórico de hip hop Maquisa. Hoy vamos a escuchar la canción Antipatriarcal. Entonces, Dani, por favor, ayúdanos con la canción. Sí, ya antes de la canción, cierto. Tenemos unas cuñas que vamos a dejarlas aquí en la radio y además vamos a seguirlas transmitiendo a través de la franja y en general de la programación de Radio Casa de la Cultura del colectivo Universidad Púrpura. Y ya les vamos a contar de qué va este proyecto, qué es lo que ha hecho la Universidad Púrpura y cómo es su dinámica de trabajo. Así que, porfa, mi Dani, si me vas colocando una cuñita y nos vamos con la canción Anita Tijoux, Antipatriarcal. Pilas con la cuña, pilas con la canción, pilas con Radio Barba Azul y con nuestro programa Ruido de Fondo. Regresamos. Son nuestros derechos en emergencia. Mientras vivimos en el albergue temporal, las mujeres embarazadas tenemos derecho a recibir atención materna y ginecológica con respeto, calidad y calidez. Tenemos prioridad en la entrega de alimentos, suplementos alimenticios y sustitutos de leche materna. Recuerda, el personal militar y de las instituciones del Estado vigilan el cumplimiento de las normas. Colaboremos con ellos para nuestro bienestar. Solidaridad con Igualdad, una campaña del Consejo Nacional para la Igualdad de Género con el apoyo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y el colectivo Universidad Púrpura. Tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo

que si ya bien antes tenían situaciones de riesgo, eran discriminados y sufrían maltrato, ahora con condiciones de hacinamiento, en condiciones aún más graves de exclusión, se ahonda también eso, ¿no? Problemáticas sociales, problemáticas de abusos sexuales, problemáticas de maltrato, de violencia, que nos van a, que vamos a conversar aquí junto a los miembros del colectivo, junto a... Bueno, vamos a hablar con los miembros del colectivo Universidad Púrpura para la gente que recién se conecta, para nuestra audiencia. Junto a nosotros está Jessica y Raúl Bisuete, miembros del colectivo. Ellos, miembros de la Facultad de Comunicación Social, lanzaron el pasado 16 de agosto la campaña Solidaridad con Igualdad, que también vamos a estar conversando. Jessica, Raúl, bienvenidos a este espacio. Cuando lo pensamos y como lo siempre lo repetimos, fue pensado por y para la gente para empezar a abordar estas temáticas. ¿Cuál es la situación actual de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, personas con discapacidades que se encuentran en las zonas de riesgo? Muchas gracias por haberme invitado. Yo soy miembro de Radio Púrpura, que también pertenece al colectivo Universidad Púrpura, que nos involucramos juntos en este proceso de crear estos productos comunicacionales para las zonas afectadas por el pasado sismo en la región costera. Lamentablemente, según índices y según cifras de ONU Mujeres, por ejemplo, 33.000 personas están refugiadas en 28 albergues. Es una poca capacidad, es decir, están sobrecogidos en este momento, donde existen muchas mujeres y niños vulnerables, donde los niños perdieron a sus padres, existen muchos niños huérfanos que todavía no se los está reconociendo, a mujeres que están ahora optando por ser ahora madres solteras y ser cabezas de hogar, donde existen casi 4.000 adolescentes de unos 18 a 25 años que perdieron todas sus cosas, todos sus insumos materiales y todo su bienestar familiar, porque perdieron a sus familiares, perdieron a sus amigos. Entonces, en este momento se encuentran en una situación sobrecogedora. No pueden salir todavía del shock emocional y del impacto que tuvo esta pérdida, más que por la pérdida material, sino el impacto emocional. En cuanto al impacto educativo, porque si tú no te encuentras bien emocionalmente, ¿cómo puedes rendir académicamente y cómo puedes todavía enfrentar a todas estas cargas sociales que se te vienen? Porque estás solo en este momento. Estás solo a tus 5 años, estás solo a tus 13 años, a tus 18 años, o estás ahora afrontándote como una madre soltera, que uno tal vez cuando acepta ser una madre soltera lo hace con algún proceso, que ahora tomarlo de golpe, que tal vez estuviste unos 2, 3 años, meses con tu pareja y ahora no está. Y tienes que tú ver la forma de saber llevar a tu familia, de darles todo lo que ellos necesiten, y sabes que necesitan, pero ¿cómo hacerlo si ni siquiera existen fuentes de trabajo estables en la región costa, y más aún en la situación que vive el país? Claro, sobre eso, hay que tomar en cuenta que el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, con quien también se hizo la campaña, hicieron la campaña los chicos de Radio Púrpura, tiene una campaña ya en las zonas afectadas. Esta campaña se basa principalmente a lo que son mujeres y niños en situaciones de riesgo. Estamos hablando de una campaña en la cual enseña lo que es el abuso sexual, enseña lo que es los tipos de violencia que existen. Tampoco no se debe excluir a las personas LGBTI, a los tipos de discriminación que pueden sufrir estas personas en las zonas afectadas. Estadísticas del INEGRE del 2011 dicen que 6 de cada 10 mujeres han sido maltratadas o han sufrido violencia sexual. Y, o sea, no es muy difícil imaginarse que tras una situación de hacinamiento esto se agudiza. En la actualidad existen cifras o existen estudios realizados en el sector que den cuenta de cuál es la situación o cuál es aproximarse cuál es la situación en tanto violencia y en tanto discriminación y violencia de género. Tal vez una cifra exacta no exista todavía, porque es muy reciente. Para realizar una cifra y una estadística se tiene por lo menos un intervalo de un año después de haber sucedido el hecho. Es así que, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión, el INE, el Ministerio de Justicia y otras entidades públicas están realizando tal vez encuestas. Pero todos podemos entender que una encuesta no puede dar a pie a un resultado fidedigno de todo lo que están viviendo en este momento allá las personas en situaciones de riesgo, a las que fue dirigida esta campaña, porque como lo menciona Raúl, esta campaña fue pensada en mujeres, en los niños y en las personas LGBTI que son discriminadas por sus diferencias sexogenéricas. Es así que se conoce a libre rasgos, te puedo comentar, que 4 de cada 10 miembros en situación vulnerable están teniendo algún tipo de violencia en este momento. Debemos recordar que la violencia no es solo física. No me refiero que en este momento los niños, las mujeres, las personas del LGBTI están siendo golpeadas a diario, están siendo maltratadas o violadas, etcétera. Pero la violación de derechos también se da emocionalmente, también se da psicológicamente. Al momento que tal vez te digan que por ser una mujercita, primero enfrasquémonos en el escenario. Son 33.000 personas en 28 albergues. Es decir, si nos ponemos a realizar una imaginación o un tratar de enfrascar en cómo se están situando en los albergues, casi en cada albergue están más de 28 personas por un metro cuadrado durmiendo. Nosotros tenemos todavía esa inhibición de la privacidad. Imagínense ahora compartir un espacio entre hombres, entre mujeres, sin distinción de edad siquiera. Una mujer, ¿cómo puede en ese momento estar libre y no tener esa inhibición de que no necesito mi espacio privado para cambiarme, tal vez necesito mi espacio privado? Esta separación todavía que existe entre el hombre y la mujer, entonces es triste y más que nada es duro, pero es real, la situación es real y ese fue el objetivo de la campaña, para que las personas conozcan cómo defender sus derechos, a dónde acudir si sus derechos están siendo vulnerados, más en las mujeres, en los niños, que muchas veces existen violaciones a niños menores de 10 años. Y una violación a esa edad es muy temprana y tiene repercusiones psicológicas muy fuertes. Y un niño de 10 años, ¿cómo se le puede explicar que tal vez si un señor le está tocando sus partes íntimas está mal? ¿Cómo explicarle a un niño de 4 años de que no debe permitir que algún extraño le esté acosando? ¿Cómo saber que es un acoso? Claro, o sea, desde un contexto más, o sea, desde una fuente bastante precaria, que son redes sociales, ya se daba cuenta de la existencia de violaciones, incluso en la primera etapa posterior al terremoto. O sea, no sé si me viene a la cabeza iniciativas muy importantes como la iniciativa Pita Fuerte de María Belén Moncayo, que fue una iniciativa desde la ciudadanía para enviar pitos y manuales de instrucción en caso de agresión sexual a niños, por ejemplo. Se me ocurre, no sé, la iniciativas desde la colectividad más que nada, ¿listo? Y ahora, ¿cómo es que Universidad Púrpura, un colectivo académico de la universidad, estudiantes de universidad, profesores, etcétera, empiecen esta iniciativa? ¿Cómo es que en un principio, vamos desde más atrás incluso, para la gente que está escuchando, mucha gente no tiene capaz de esa noción, o no distingue, o no sé, ¿qué es la violencia de género? ¿Cómo se puede definir y cómo podemos establecer qué es violencia de género? Muchas veces se define que la violencia de género solo se refiere a hombre y mujer. Solo los hombres y las mujeres pueden ser vulnerados. Muchas veces no se distingue que género no es sinónimo de sexualidad o sinónimo de sexo. No es que solo existen hombres y mujeres o el género femenino y el género masculino. La violencia de género también se puede dar desde la academia, se puede dar en espacios públicos y en espacios privados. La violencia de género se puede definir como esta vulneración de derechos a la persona. No la definamos solo como hombre, mujer, una persona gay, transexual, bisexual, etcétera, es decir, a los grupos LGBTI, sino cómo se vulneran los derechos de una persona. Porque es así donde ya existe la violencia de género, cuando se manejan los estereotipos que muchas veces dicen, no, tú por ser mujercita no tienes la capacidad de realizar tal o cual evento. Tú por ser hombre, no, debes ser un hombre rudo, debes ser un hombre fuerte, no mostrar tus sentimientos y ante todo ser esta cabeza de hogar, ser esta persona que pondere cualquier actividad. Mientras que la mujer, no, la mujer debe estar del lado derecho del hombre, debe estar siempre atrás, debe mantener la cautela, debe mantener su voz baja para que no cometa algún error. Y más aún pensando en las personas LGBTI que son discriminadas por su apego sexo genérico, porque son diferentes, porque no se distingue que amar no tiene un catálogo. Tú por amar a otra persona de tu mismo sexo no es que seas malo, no es que sea que tengas algún problema psicológico, porque a veces, muchas veces se les menciona que ellos tal vez tuvieron algún trauma en su infancia para elegir ser gays, para elegir ser lesbianas. Entonces la violencia de género es este daño y esta vulneración de derechos a cualquier persona. Bueno, Sebas, igual debemos recordar a la audiencia que la violencia de género se encuentra en varios niveles. Es la violencia, la física, cuando te vulneran físicamente, pero también hay la violencia psicológica, la violencia sexual, y también la violencia que vienen desde los medios de comunicación, donde como explicaba Jessica, se empiezan a generar estereotipos y donde muchas veces nosotros mismos en la cotidianidad lo vamos ratificando, ¿no? Cuando decimos a un niño chiquito, no llores porque tú eres hombre, y empezamos a generar esto de qué es lo femenino, qué es lo masculino, y confundimos en realidad lo que es el sexo con el género. Para la audiencia, ¿cómo podemos entender qué es el sexo y qué es género? A ver, Raúl, ¿te parece si también me ayudas? Porque si no, solo yo estoy tomando la potestad. Te robaste toda la rabia. Vamos, empoderémonos todos. Empodérate. No, primero creo que debemos sacarnos del imaginario esto de que sexo embarca todo lo que es niño, niña, hombre, mujer, uh-huh. Mujer, todo eso. Machito, sino, hembrita. Exacto, machito, hembrita. Sino más bien deberíamos sacarnos de eso primero del imaginario y ver que también existe lo que es el género. El género abarca todo lo que es, por ejemplo, género transexual, lo que es el queer, todo ese tipo de aspectos. En cambio, el sexo es como un... ¿Cómo se puede decir? Como un estereotipo que se le marca así desde pequeñito. Sexo, tú eres mujer, tú eres hombre, se acabó el día. ¿Sí me cachan? Entonces, eso. Claro. O sea, para la gente que aún no le queda claro, el sexo tiene una raíz biológica, netamente. Mientras que el género es una construcción que se va dando a partir de ciertos estereotipos sociales, ciertas estructuras, como decía Jessica, sexogenéricas, que te van determinando qué es ser hombre, qué es ser mujer, en torno al contexto, a un contexto específico, ¿no? O sea, qué es ser mujer en Medio Oriente no es lo mismo que ser mujer en Haití, en Ecuador, en Colombia, en Perú. O sea, el ser mujer cambia. Eso hay que entenderlo desde las dinámicas de culturales de una globalización latente, ¿no? O sea, ser mujer va cambiando todo el tiempo, ser hombre también va cambiando, y vienen nuevas cosas, como mencionaba Raúl, mencionaba lo queer, por ejemplo, los estudios queer. Conversábamos con Daniel Moreno, claro, con Daniel Moreno de inicio. Claro, y él era muy claro en eso, ¿no? O sea, el sentimiento es universal, y él decía que la importancia de sus obras es que apelan a sentimientos universales. Entonces vos, en ese momento te das cuenta que el sentimiento, te sientes reconocido así tú, seas hetero, seas gay, seas trans, seas lo que quieras ser, pero te sientes identificado con el sentimiento. Porque él hablaba del sentimiento artístico como un sentimiento universal. Pero él siempre reconocía desde su espacio de enunciación que era el drag queen. Claro. Entonces, o sea, la gente que está escuchando, por favor, gente, no vayan a sus guaguas a tratar de adoctrinarles desde tan guaguas. O sea, traten de entender que pueden haber otras cosas, abrir la mente para que sepan que vos naciste y eres mujer de la manera que eres porque naciste en el lugar que naciste, punto. Igual, Sebas, yo creo que también hay que comentar que la violencia de género viene desde los medios de comunicación. Se va objetivizando el cuerpo de la mujer, se van dando roles también a las mujeres. Entonces, las mujeres tienen tres roles, tienen el rol de ser madres, ¿no? O sea, no se puede pensar una mujer fuera del ser madre, y también como un objeto sexual, ¿no? Entonces podemos ver en todos los programas de televisión, sí. Prendemos la televisión y vemos... De hecho, eso es interesante porque justamente solamente en productos de limpieza siempre sale la mujer. Y la mujer es la madre que está ahí, que le va a limpiar la ropita al hijo y nada más. No sale el padre, no sale, por ejemplo, en un producto de limpieza X... sale el padre diciendo, ah, bueno, chuta, mi hijito se sució, voy a lavarle la ropita, alguna cosa. No, es la mujer la que sale en esas cosas. Entonces, creo que desde ahí, desde los medios de comunicación, también existe como un fortalecimiento. Además, los medios de comunicación no solo tratan de mantener estereotipos en el hombre y en la mujer. Por ejemplo, también debemos recordar, recientemente ya pasó la marcha LGBTI a nivel mundial por el Día Mundial del Orgullo Gay. ¿Pero qué sucedía en los medios de comunicación? Muchas páginas mexicanas especialmente, ¿cómo catalogaban la marcha? Que era una marcha realizada por personas con problemas mentales. ¿Qué significa que tú, por escoger o por elección, tú escojas ser lesbiana? Tú sientes que ames a una mujer, tú sientes que un hombre ama a otro hombre. No significa que tengan problemas mentales, significa que el amor, como Daniel Moreno y también Francisco Guayasamín lo mencionaban, el amor es universal. Yo recuerdo que en una entrevista Francisco decía, a veces el problema es el cuerpo, Yo creo que si todos fuéramos extraterrestres, no existiría este problema de decir, no, tú eres hombre, tú eres mujer. Entonces, ahí sí no existiría el problema de que los estereotipos, tal vez. Pero los problemas y los medios de comunicación nos tergiversan como extraños, como raros, como los enfermos. En unos primeros inicios, cuando se realiza la marcha LGBTI, tal vez por esta forma exhibicionista, por esta forma muy peculiar de las de los de LGBTI, de mostrarse a través de sus trajes, de los drag especialmente, donde las personas dicen, no, pero estos parecen monstruos. ¿Por qué se ponen tacos altos? ¿Por qué se maquillan tanto? ¿Por qué, nos, si tanto quieren defender sus derechos, por qué no salen así como Dios les trajo al mundo? Pero las personas y los medios dicen, no, es que ellos tienen problemas y lo que les interesa es más realizar la marcha para realizar una fiesta después. Una fiesta donde les interese encontrar pareja. Entonces las personas dicen, no, sí, esas personas son unas personas que no tienen una noción de lo que es correcto, de lo que es socialmente correcto. Porque dicen, no, no, ellos tienen que fijarse que Dios, y muchas veces la iglesia dice que la palabra dice que no, que un hombre debe casarse con una mujer y conformar una familia. No puede existir el amor entre dos hombres, entre dos mujeres, tal vez una persona intersexual, una persona bisexual que ame a un hombre y a una mujer al mismo tiempo. Es así que tal vez los medios de comunicación, y ahora nosotros, en esta labor periodística, debemos pensar qué visión queremos mostrar a las personas, porque muchas veces se dice que los medios de comunicación traducen la verdad o plantean lo que es la realidad, pero los medios de comunicación eligen qué mostrar, qué voz hacer oír, qué imagen quieren mostrar al público para que tengan de lo que ellos, con la influencia que tal vez tengan, sea una influencia política, sea una influencia del tipo que sea, quieran mostrar a las personas y quieran educarles, porque los medios de comunicación educan también, no solo la academia, hasta los medios educan a través de las versiones que estos impartan. Claro, además hay que recordar que estamos en materia de derechos, estamos realmente en pañales aún a nivel mundial, o sea, recién en el 90 se le deja de catalogar a la homosexualidad como una enfermedad. En, sí. en el DSM-2, DSM-4, el manual DSM-4, ya, DSM-4, la Daniela está atenta, y hace un saludo a la doctora Maritza Paredes, cierto que nos debe estar escuchando a través de esa radio. Esa radio AM ahí. Entonces, la Daniela es la que sabe eso, pero, o sea, recién en el 90 es cuando se le deja de catalogar como enfermedad. O sea, estamos recién nosotros aceptando que pueden haber otras identidades sexogenéricas, otro tipo de hacerlas, otra manera de construir la realidad, ¿no? Entonces, Bueno, Sebas, igual vamos a pasar con otra cuña que realizaron los chicos de Universidad Púrpura junto a Radio Universidad Púrpura. Y después vamos con los anuncios de la Casa de la Cultura y regresamos con más ruido de fondo. Ahí seguimos hablando de la Universidad Púrpura y de la campaña Solidaridad con Igualdad. Estos son nuestros derechos en emergencia. Mientras vivamos en el albergue temporal, tenemos derecho a que el trabajo sea repartido de manera equitativa. Debemos dividir entre todas y todos el arreglo de las carpas, hacer la comida, limpiar los espacios, cuidar a los niños, niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Recuerda, el personal militar y de las instituciones del Estado vigilan el cumplimiento de las normas. Colaboremos con ellos para nuestro bienestar. Solidaridad con Igualdad, una campaña del Consejo Nacional para la Igualdad de Género con el apoyo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y el colectivo Universidad Púrpura. Volvemos con más ruido después del corte. Sigue en sintonía. Te busco sin descanso, sin descanso. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierre. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. ¡Mamá! El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitación. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Sin choice, soy una persona sola. Tengo derecho a la inclusión y aprender mi idioma, lengua de señas, y que mi identidad lingüística sea reconocida. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura, y esta emisora. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Barba Azul Radio, historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos, Radio Casa de la Cultura, 940 AM, o en www.radiocasadelacultura.com. Hola, soy Carla Canora y quiero mandarles un beso grande y un abrazo apretado a toda mi gente de Ruido de Fondo. Hola, soy Guanaco y quiero invitarles a que escuchen Ruido de Fondo por Radio Casa de la Cultura. Un abrazo, hermanos. Estos son nuestros derechos en emergencia. Mientras vivimos en el albergue temporal, tenemos derecho a recibir útiles de aseo y de higiene personal para no enfermarnos. El papel higiénico, la pasta de dientes, toallas sanitarias, ropa interior, pañales y otros elementos son necesarios para que nuestras mujeres, niños y niñas no se enfermen. Recuerda, el personal militar y de las instituciones del Estado vigilan el cumplimiento de las normas. Colaboremos con ellos para nuestro bienestar. Solidaridad con Igualdad, una campaña del Consejo Nacional para la Igualdad de Género con el apoyo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y el colectivo Universidad Púrpura. Bueno, regresamos después de la pausa de los anuncios de la Casa de la Cultura. Para la gente que nos sintoniza recién, ¿por qué nos sintonizan antes? Ya estamos desde las 6, gente, ya es 6:30, y esperándoles que lleguen y no llegan. Pero bueno, para la gente que sintoniza ahorita, estamos junto a Raúl Bisuete y Estefanía Piar, pues, de Jessica. El colectivo. Jessica, Estefanía. Pero Jessica, no importa, ya estoy ofreciendo en este momento todos mis datos de contacto, ya solo falta el número telefónico, el número de la cédula, ya. No importa. Sí, Universidad Púrpura. Del colectivo Universidad Púrpura de la Facultad de Comunicación Social. Respecto a la campaña Solidaridad con Igualdad, estábamos escuchando algunas cuñas también de ellos, y vamos ahorita a conversar un poquito de cómo se forma Universidad Púrpura, qué es Universidad Púrpura, cómo se forma, cómo trabaja. Claro, Universidad Púrpura en un principio se forma como un grupo de estudio. Esto es con la profe Milena Almeida. Entonces, este grupo de estudio empezó a tomar otras dimensiones, empezó a tener más actividad y se transformó de esta manera en un colectivo. Tanto es así que ya hemos tenido, por ejemplo, actividades de incidencia dentro de la universidad, como es la creación de un protocolo, esto junto con la Dirección de Bienestar Universitario. Este protocolo es para dar a conocer a los estudiantes de que pueden denunciar a cualquier situación de violencia que sufran dentro de la universidad. Claro, estábamos conversando anteriormente en la pausa, o sea que Universidad Púrpura tiene como tres frentes de trabajo, uno que estamos en la investigación, otro en la radio, me parece, y el otro de comunicación. No sé si nos puedes explicar un poquito, Estefanía. Claro. Mira, Universidad Púrpura nace en un inicio, como menciona Raúl, con un grupo de investigación desde la Academia de la Facultad de Comunicación Social en Universidad Central del Ecuador, donde los frentes va a ser investigación para realizar, tener esta base académica de cómo tratar los derechos de las personas en situaciones de emergencia, de mujeres, de niños, de adolescentes y de las personas LGBTI, para conocer los derechos y las dificultades tal vez que todavía enfrentan en el país. Por ejemplo, ¿cómo podemos mencionar que no se respetan los derechos de las personas LGBTI si no conocemos qué derechos tenemos las personas? Y es así que, siendo ya un colectivo, debemos tener esta base teórica, esta base académica, para saber decir, no, disculpa, pero el derecho que te están vulnerando es este. El derecho que no te están en este momento respetando es el siguiente. Es así que los frentes son investigación para la base empírica, teórica, el otro es la radio, para tener dónde promocionar y dónde hacer escuchar la voz de estos grupos vulnerables. Por ejemplo, Radio Púrpura se transmite por Radio Pública del Ecuador. Radio Púrpura comprobó programas donde realizamos, los chicos de la facultad mismo realizan entrevistas, testimonios, muchas veces testimonios relativos a la violencia de género, a la vulneración de derechos, en temas no solo de las personas LGBTI, porque muchas veces se cree que Universidad Púrpura solo defiende los derechos de las personas LGBTI, pero no es así. Defiende también vulneración de derechos en general, la vulneración de los derechos a las personas. No significa que solo a las mujeres, solo a los niños, solo a los hombres, solo a los gays, solo a las lesbianas. No, es cualquier vulneración de derechos a las personas, donde mediante el programa les damos a conocer, como les mencioné, a través de entrevistas, a través de testimonios, a través de noticias, que se realizan noticias a nivel nacional e internacional, que tratamos de visibilizar estas formas de cómo tal vez otros grupos, otros colectivos en diferentes países, especialmente en Latinoamérica, cómo están funcionando y cómo se están fusionando para defender los derechos de las personas. Y el otro frente es este, el de la universidad, porque se debe educar desde la academia, porque si no, ¿cuál es el objetivo en sí de una institución educativa? Si no es para educar y para cambiar no cambiar el pensamiento, porque yo creo que la universidad no te cambia, sino es una voluntad y una virtud que tú mismo te propones y dices, voy a abrir mi mente tal vez, quiero conocer, quiero responder a varias interrogantes que se me estén presentando durante este transcurso estudiantil. Bueno, yo creo también que es importante rescatar el papel de la Universidad Central. Con respecto a lo que pasó al terremoto, la ayuda fue inmediata, ustedes como un colectivo también, pero también existió por parte de la Facultad de Ciencias Psicológicas, que mandó un contingente de estudiantes para en el primer periodo que pasó esto. Entonces es importante rescatar esto de cómo la Universidad Central se va articulando con la sociedad, se va vinculando. Bueno, sabemos que el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que es una institución encargada de transversalizar el enfoque de género y de realizar observancia y seguimiento acerca de la evaluación de derechos humanos y personas LGBTI, está trabajando junto a ustedes. ¿Cómo nace la campaña? ¿En qué consiste la campaña que está realizando Universidad Púrpura? La relación del Consejo Nacional de la Igualdad y la Universidad Central del Ecuador siempre ha sido flexible. Siempre ha existido esta relación de la universidad colaborando con el Consejo y viceversa. Es así que después de lo transcurrido el 16 de abril, la universidad no podía quedarse atrás. Siendo esta una de las primeras universidades y siendo una institución importante en el país, no podía hacerse de la vista gorda, como se dice vulgarmente, y decir, no, aquí no pasó nada y la universidad no va a realizar nada. Es así que nace la iniciativa de pensar en las mujeres, de pensar en los niños, de pensar en cómo están viviendo en este momento y en ese momento, cómo estaban viviendo la situación de haber perdido a familiares, de cómo en ese momento se están tratando sus derechos, de cómo en ese momento se están vulnerando sus derechos y cómo saber rescatar o tal vez cómo saber responder ante estas violaciones, para que uno pueda decir, bueno, si estoy siendo agredida psicológicamente, ¿a dónde debo denunciar? ¿Cómo debo hacerlo? O tal vez no existe ninguna institución que me apoye, porque muchas de las veces las personas dicen, ¿para qué lo voy a hacer si nadie me va a apoyar? ¿O nadie me va a hacer caso? ¿O va a existir un trámite burocrático que no me va a permitir que existan unas respuestas rápidas, más que nada? Más en una situación que si a ti, pongamos el caso más extremo, existe una violación y tú la denuncias y en sí instituciones públicas o de servicio público no tengan una respuesta. Entonces nace la iniciativa de la universidad de unirse al Consejo de Igualdad Nacional, porque el Consejo Nacional de Igualdad de Género ya estaba trabajando los derechos en situaciones de emergencia. Pero ¿cómo las personas después de lo ocurrido pueden informarse a través de solo redes sociales o a través de páginas de internet? creo que en ese momento la situación psicológica que tú enfrentas no te va a permitir para decir, bueno, voy a chequear tal vez en las redes o en las páginas a ver qué puedo hacer o qué puedo realizar. Entonces se realizan estos productos comunicacionales que se van a pasar en los albergues durante 6 meses, que se van a pasar en los albergues mediante parlantes comunitarios o mediante parlantes que están existiendo en este momento en los albergues para que las personas escuchen las cuñas. ¿Dónde las cuñas, los mensajes que enfatizan son? ¿A dónde debo acudir si me están vulnerando mis derechos? ¿Qué debo hacer? ¿A quién debo acudir inmediatamente, como en este caso son los militares o la Policía Nacional? ¿O qué trámite debo hacer, por ejemplo, si me están en este momento, una persona me quiso vulnerar y más que nada me quiso violentar? ¿Qué debo hacer? Entonces es así que los estudiantes, porque este trabajo se realizó con estudiantes de la Facultad de Comunicación Social y miembros artistas de aquí del país que prestaron su voz sin ningún interés económico, prestaron su voz para que las cuñas se realicen. Entonces, es así que el Consejo y la Universidad se mantienen unidos y van a pasar estos productos comunicacionales que se espera logren un cambio positivo en los albergues y en estas situaciones de riesgo. Qué chévere, qué lindo que gente generando desde la academia cosas nuevas y vaya generando también procesos e iniciativas que capaz y cuando, no sé, cuando yo estaba en la academia no existían, ¿no? Hay algo muy singular, que ustedes están trabajando, y eso es capaz lo que más llama la atención, que están trabajando en una alianza o en cooperación con una institución gubernamental, que es algo que no se ha visto o no se ha concretado antes. Capaz si hubo ciertas tentativas para trabajar, pero hasta antes no se había concretado algo con el gobierno, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo evitaron ustedes, o cómo evitan como colectivo, que se burocratice la cuestión, que se lleve al ámbito burocrático, que se quede en papel o que se quede en investigación? Y, o sea, ¿cómo ustedes le presionan, no sé si presionen la palabra correcta, pero le presionan al Consejo para que sea evidente y sea tangible las acciones, más allá de la investigación, más allá del boletín, más allá de la base teórica que tú mencionabas? ¿Cómo hacer para ejecutar esas acciones? ¿Cómo es que ustedes han logrado trabajar con el Consejo de Igualdad? Bueno, más que nada yo creo que no existe una presión en el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, porque la base en sí del Consejo es esa, defender estos derechos sexogenéricos y más que nada preponderarlos, donde el objetivo y el principal factor sea, ante todo, respetar los derechos de todas las personas. Como mencionaba, no existe simplemente un tipo segmentado de decir, no, los hombres son los que siempre lo tienen todo, entonces no, ellos no van a, ellos, sus derechos allá. Ellos ya, como siempre lo tuvieron todo, que no nos molesten, por pocas palabras. Sino que nace esta alianza de visibilizar a través de los productos comunicacionales, que también Raúl nos explicará, de productos comunicacionales como cuñas, también como después, tal vez una visión a largo plazo serán documentales, etcétera, porque ¿Qué no es más practicar lo que uno puede ofrecer a la sociedad si no es desde la academia, desde lo que tú aprendes? Entonces, el Consejo Nacional para la Igualdad quiso visibilizar a través de productos comunicacionales y no pensó en... Su primer pensamiento fue estudiantes. La colaboración de los estudiantes y su apego a ellos. Vamos a ver qué iniciativas tienen, porque de nosotros mismos nació, a ver, vamos, ¿qué ponemos en las cuñas? ¿Qué mensaje les damos? Créeme que fue un rebulicio al principio decir, hacemos una sola cuña en general, la pensamos en públicos, y después de que la pensamos en públicos fue, pero ¿cómo hacerla para niños? ¿Cómo hacerla para adolescentes? ¿Cómo hacerla para las mujeres? ¿Cómo hacerla para las personas de la tercera edad? Y etcétera. No sé, Raúl, ¿también quieres comentar? Sí, sobre esto, sobre la campaña, me parece una iniciativa bastante interesante, porque en primer lugar, como dice mi compañera Jessica, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género no se ha quedado de brazos cruzados, y así mismo el colectivo tampoco se ha quedado de brazos cruzados. Y creo que esto se debería también tomar en cuenta el impacto que tuvo. Hubo un caso de intento de violación en los albergues. Esto fue por mayo, un mes después del terremoto. Entonces, eso fue como una voz de alarma para decir que no, aquí está ocurriendo algo, aquí está pasando algo, porque son, como dice, son 33 mil refugiados que están allá. Sí, Sebas, igual debemos recordar que son 33,000 refugiados en 28 albergues. Yo sí creo que es importante que toda la audiencia, que todos nos imaginemos estar en ese escenario. Creo que es importante ponernos en los pies de las otras personas, en saber lo que se siente, ¿no? En cómo primero te quitan todo lo que tienes, te quitan tu privacidad, y además de eso, empiezas a sentirte vulnerado, ¿no? Empiezas a sentir vulneraciones físicas, psicológicas. Yo creo que también es muy importante decir esto de la violencia psicológica, hacer énfasis en la violencia psicológica que se generan en los albergues, que se están generando. Claro, porque capaz es la menos evidente, ¿no? O sea, capaz un golpe, una agresión física es más evidente, pero la violencia psicológica, la violencia verbal, en tanto está naturalizada, también es más difícil de detectar. O sea, es más difícil que uno mismo reconozca que está ejerciendo o que es víctima de violencia. Lo cual yo creo que sí es importantísimo el hecho de que esa campaña enfatice en cuáles son tus derechos, como decías tú, Jessica. O sea, cuáles son tus derechos y a dónde debes acudir. Cuéntanos, ¿cuántas cuñas son? ¿Cada cuánto se están transmitiendo? ¿Por dónde se están transmitiendo? ¿Cuál es más o menos la dinámica de esa campaña? Bueno, se realizaron 8 cuñas de unos 20 segundos aproximadamente cada una. Estas cuñas con el objetivo dirigido para los niños, dirigido para las mujeres y dirigido también para un público en general. Por ejemplo, tú no puedes en un lenguaje ya radiofónico expresarte a los niños con el mismo nivel que te expresas a una persona adulta, porque los niños a veces no van a entender. Por ejemplo, ellos dicen, ¿pero qué significa derechos? Que alguien me explica qué son derechos, y dices, ay, bueno, y en ese momento, y en una situación de emergencia, ¿cómo le dices? Verás, tú tienes derecho a, tú tienes deberes a, tú tienes las siguientes responsabilidades. Entonces, se dirigen a un lenguaje donde existen niños, y en un lenguaje infantil, donde tú dices, pero si una persona te hace lo siguiente, tú no debes permitir que te realice, si te está tocando tus partes íntimas, tú no debes permitir que te lo haga, y en ese caso, en ese momento, tú debes acudir a la Policía Nacional, tú debes acudir al militar que esté en tu albergue y denunciarlo. Pero en vez de decir denunciar, le dices, le cuentas, le dices, anda, dile que te está pasando esto. Porque a veces los niños también no entienden qué significa una denuncia. Ellos no van a decir, no, voy a ir a denunciar porque me están vulnerando mis derechos. Entonces, ese es el objetivo de las 8 cuñas radiales que se van a pasar en los albergues. Se pretende que se pasen también en medios de comunicación en la región costera, pero también entendemos el limitante que no va a llegar a todas las zonas afectadas, porque en las zonas afectadas no existen medios de comunicación con un alcance local. Entonces, es así que se realiza por medio de parlantes o parlantes comunitarios para que las personas vayan conociendo poco a poco a través de las cuñas, que también se realizarán con voceros. Es decir, debemos recordar que el Consejo Nacional para la Igualdad, desde que ocurrió el incidente, viajó a las zonas afectadas para conocer desde primera mano cuáles eran las situaciones de las mujeres, cuáles eran las situaciones de los niños, y así entendió que debe existir algún medio de información para que ellos acudan y sepan cómo denunciarlo, cómo enfrentarse a estas situaciones de riesgo. Por eso la catalogaron tus derechos en emergencia. Entonces, las cuñas pasarán por 6 meses, pasarán por 6 meses en los albergues. Se espera que sigan pasando por más tiempo, dependiendo de la recepción que tengan las personas, es decir, dependiendo de la utilidad, porque tal vez los albergues, las cuñas no sean demasiado claras. Vamos a ver qué percepción tienen las personas, digan, no, pero no la estoy entendiendo muy bien, ¿qué me están tratando de decir? O existe el otro lado que diga, pero ¿por qué tengo que acudir a los policías? ¿Por qué tengo que acudir a los militares si yo sé que no me ayudan? ¿Por qué yo tengo que acudir a cierta instancia que si yo sé que es burocrática, en especial en el servicio público, tal vez le estarán pensando? Entonces tendrá esta percepción de 6 meses, y después de este plazo se verá si debe existir tal vez alguna mejora o una ampliación de información. Tal vez la gente diga, no, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos una cuña que también, o necesitamos un medio de información que nos diga qué hacer respecto a. Entonces, aquí también actuará el colectivo Universidad Púrpura y actuará el colectivo Radio Púrpura. Díganme, chicos, ¿qué más les cuento? ¿Desde cuándo van a empezar las cuñas? ¿O ya se están transmitiendo en los albergues? No, las cuñas se tenía previsto que inicien ya desde septiembre se tenía previsto la ayuda también de los medios de comunicación para difundirlas, no solo a nivel en la región costera, sino también a nivel nacional, para que las personas tal vez, porque a veces tú no solo esperas la información del medio de comunicación, es decir, no estás ahí las 24 horas al lado de la radio para decir, a ver, vamos a ver qué sucede, sino que tal vez también son por voceros, para que tú digas, yo escuché eso y le puedo informar a, o le puedo decir a mi vecina, le puedo decir a mi amiga, le puedo decir a mi hija, y mi hija le dirá a sus amigas. Entonces, se pretende que exista esta relación o esta correlación de información a través de un trencito de información. Ya. Un saludo para Cari, que nos está escuchando a través de 940M. Hola, Cari. Cari manda a preguntar. Dice, ¿en qué áreas van a trabajar o qué otras áreas van a trabajar con el Consejo de la Igualdad de Género? Así que, ¿cómo ha sido? ¿Cómo se ha dinamizado ese trabajo? O sea, ¿cómo les han apoyado y en qué otras áreas están trabajando con ellos o cómo están trabajando con ellos? Bueno, los planes que se tienen con el Consejo Nacional para la Igualdad tal vez todavía están un poco latentes, pero lo que se pretende es seguir con las cuñas para las zonas afectadas. También se pretende realizar tal vez un plan nacional para realizarlas aquí, porque debemos recordar que la violencia de género no es que se visibiliza ahora por lo que sucedió en el 16 de abril. La violencia de género ha existido siempre, y las estadísticas que presenta el Consejo de Igualdad son de casi el 36% de las mujeres de 15 años o más son violentadas una vez en su vida, por lo menos una vez en su vida. Bueno, Sebas, estuvimos hablando con Jessica y con Raúl de Universidad Púrpura acerca de la violencia de género en los territorios afectados por el terremoto y además de la campaña que están emprendiendo. ¿Les parece? Y para ir cerrando un poquito el programa, escuchamos una cuña más de lo que no de la campaña que están realizando los chicos y el colectivo, y después escuchamos una canción de Calle Callejera. Vamos a escuchar a La Cayetana con Puro Estereotipo. Un saludo para Belén Ortiz, ella sabe por qué le digo, así que vamos a mandarte la petición de Belén Ortiz, Calle Callejera, Puro Estereotipo. Escuchamos. Estos son nuestros derechos en emergencia. Mientras vivimos en el albergue temporal, las mujeres tenemos derecho a tomar decisiones igual que los compañeros varones. Planificar, organizar y prevenir la violencia dentro del albergue es una tarea que debemos asumir todos y todas por igual. Recuerda, el personal militar y de las instituciones del Estado vigilan el cumplimiento de las normas. Colaboremos con ellos para nuestro bienestar. Solidaridad con Igualdad, una campaña del Consejo Nacional para la Igualdad de Género con el apoyo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y el colectivo Universidad Púrpura. Aquí la gente está atrapada, parte de un cuento, una enmascarada. Realidades incluyentes y nadie dice nada. Ciudadanos alienados como soldados, dos tipos de cuerpo rígidamente controlados. Nada nuevo en el horizonte, somos esclavos. La norma moldeando cuerpos para el mercado. Guión establecido, obligados a actuar, funcionales a un sistema que logra controlar el meneo de mi cuerpo para erotizar la fuerza del hombre para controlar. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. ¿Piensas que soy la niña que debe ser? Pues todo lo contrario, me tatuó la piel. Y si quieres que use vestido rojo, comprende que me gustan rojos los ojos. ¿Crees que soy un objeto sexual? Que mi labor es ser sensual. Pobrecito o angustiado por culiar, pero qué rápido que llegaste a eyacular. Deleite haces la paja, esperando ser el galán de la nena que jamás llegarás a conquistar. Un básico de mierda que piensa solo en tetas, buenos modales, buenas piernas. Nadie que cuestione tus deficiencias. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. han colapsado los mecanismos de condena. La rebeldía social se ha quitado, la deuda se escapa, se desparrama sin que tú puedas controlarla y ponerle más barreras. No hace falta que vengas a reprimirme, tu autoritarismo ya no puede controlarme. Tus mecanismos solo demuestran que lo que digo puede herirte, basurearte. Sé que me he convertido en la enemiga que ha venido a quitarle la manía al machito que anula mi autonomía. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, duro estereotipo. En el margen yace la esencia salvaje, chantaje, boicot, sabotaje al patriarcado que se baraje. Cierra la Regresamos con más ruido de fondo. Acabamos de escuchar la canción de Calle Callejera. Puro estereotipo. Igual, bueno, vamos a mandar unos saluditos rapidito, que se nos acaba el tiempo. Queremos mandar un saludito al Alejo, a Susi, a Teo. Igual. Yo no lo jodido, lo que se te perdía nunca vas a recuperar. Igual a Gabio. Y también queremos mandar un saludo a Mariana Alviar, que es parte del colectivo Universidad Púrpura. Y a Milena Almeida también, que es igual parte del colectivo Universidad Púrpura, y son grandes amigas y les respetamos mucho como profesoras y como académicas. Para ir cerrando ya el programa, chicos, qué chévere que hayan decidido colaborar, qué chévere todo lo que están realizando, toda la campaña. ¿Cómo se puede participar? ¿Cómo podemos ser partícipes de esa campaña? ¿Cómo podemos colaborar con esto? ¿Dónde les encontramos? Lo más importante creo que es tener las ganas. Radio Púrpura nos pueden encontrar en Facebook como Radio Púrpura, en Twitter como Radio Púrpura-EC y también en nuestra página Wix, que estamos como Radio Púrpura. Y lo más importante es que si ustedes tienen ganas de ayudarnos, ganas de colaborar, ganas, es todo tener ganas. Aquí nos pueden mensajear, nos pueden escribir y nosotros les responderemos al instante. Asimismo pueden buscarnos a Universidad Púrpura en Facebook, búsquenos como Universidad Púrpura, denle like, síganos. Sí, igual, bueno, antes de terminar el programa también los chicos querían mandar un saludo a la profe Natalia Angulo. Y mañana no se olviden igual agradecerles a los chicos por el tiempo, este programa es construido por y para la gente. Ya, bueno, ya se acabó el programa, ya gente, pueden seguir escuchando la programación. Pero mañana sí, no pueden perderse el Galpón de los Cuentos Vivientes junto a Marcelo y Cristian. No se pierdan, al que se pierda el programa le multamos, ahora que estamos tomando lista todos los días a las 6 de la tarde. Igual no se olviden que siempre de 6 a 7 sale la franja la franja cultural Barba Azul Radio, no se desconecten y síganos por redes sociales que tenemos muchas sorpresas. Tenemos un montón de sorpresas, así que vamos a sortear cosas. Vamos a sortear un montón de cosas, así que síganos y nos vemos mañana con el Galpón de los Cuentos Vivientes por Radio Barba Azul. Este fue Ruido de Fondo, se acabó, fin. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.